salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Después de engañar a Zeus y de robar el secreto del fuego para obsequiárselo a los hombres, Prometeo fue condenado a una tortura eterna en el Cáucaso. Cuando consigue escapar, regresa para encontrar que la humanidad ha alterado el equilibrio natural de la Madre Tierra. El gran protector de la civilización decide entonces establecer un lugar donde estudiar el problema y así llevar una solución a tiempo. Este es el Conuco de Prometeo. Bienvenidos al Conuco de Prometeo, este magazine semanal para hablar del ambiente y de todas las cosas que lo afectan y también que por ende nos afectan a nosotros. Últimamente hemos estado hablando bastante del tema del hecho público y notorio de que vivimos una dictadura militar absolutamente opresora que no nos deja vivir. Y así es como se sienten los animales cuando los humanos les invaden el hábitat. Ah, se siente así de parecido. Sí. Tiene mucho sentido y bienvenidos a otra jornada para dar el ambiente el lugar que se merece. Recordando que usted, que está al otro lado, y nosotros y todos los que vivimos bajo un manto de dictadura, somos animales y especies en peligro. Sí. Por cierto, hablando de eso, le imputaron un delito ambiental nuevo a uno de los chamos en la de los presos políticos de la UPEL. De la UPEL, ¿qué delito ambiental? Tala de árboles. Ah, ok. Me imagino que no aplica a efectos de las cosas, los derrames petroleros de Guarapiche y esas cosas no tienen responsables ambientales. No. Y hubo un derrame petrolero reciente también en la misma zona. También venía de Trinidad, no se hizo nada, ni siquiera hay información. El que llegó hasta prácticamente hasta Los Roques, si me lo recuerdo, ¿no fue ese? ese fue el que tuvo cobertura. Ah, es que hubo uno sin cobertura. Es que en esa zona siempre hay derrames petroleros, porque la petrolera trinitaria al parecer trabaja muy mal. Y esas aguas terminan siempre en Venezuela por las corrientes que tienen. Entonces, constantemente, cuando surgió lo del derrame petrolero este, que fue tan grande que llegó a Los Roques y por eso tuvo cobertura. Nosotros los ambientalistas nos enteramos de que constantemente hay derrames petroleros y situaciones irregulares en el Golfo de Paria. Y ahí es donde uno se fija cómo precisamente las actividades económicas y las actividades que dan de vivir, de comer a la gente, hacen que uno se entere de esta clase de problemas ambientales que existen. Porque evidentemente se hizo ruido porque en Los Roques viven del turismo y tienen un turismo bastante más vivo que otros espacios, ¿cómo que se dice cuando son islas? Insulares. Que otros espacios insulares que hay por esa zona. Entonces es donde la gente reclamó y también pasó Margarita esa vez que supimos. Entonces claro. La gente reclamó y dijo, epa, ya va, ¿qué está pasando aquí? Necesitamos una respuesta porque aparte nuestro modus vivendi se está viendo afectado. Porque también sabes que, claro, cuando la teta petrolera empieza a notar, entonces uno empieza a ver los huecos la teta petrolera. Como que, pero mira por aquí claro, esto está mal. La gente de Margarita dice, pero es que si yo no puedo pescar me muero. Pero es que si el turista no viene a mi playa me muero. Entonces ya justamente esa parte, esa lógica económica empieza a ser una lógica pues ecológica por más trabalengua que pueda parecer. Es ahí la importancia justamente de esos recursos. Bueno, no es por nada, ecología y economía tienen la misma raíz, que significa casa. Imagínate, no sabía que eco era casa. Eco viene de oikos y oikos significa casa. Entonces, claro, ecología es la lógica de tu casa, de tu hábitat, de tu ecosistema. Es entender cómo funciona la mecánica. Exactamente, es la mecánica. Mira, que se conecta con qué, etcétera, etcétera. Y economía. Del gnomo de los números. No, de lo que economía es la administración de tu casa. Ok. Bueno, viste que es bueno te estás con gente que sabe tanto, ¿vale? Pues si no, imagínate. La ignorancia es una cosa seria. Ya, que estoy tratando de abrir el Twitter. Aquí, pero aquí lo tenemos abierto. Pueden contactarnos también a través de arroba Prometeo RCR, a través del 3456, por un costo de un bolívar básico más IVA, ¿cierto? Sí, correcto. ¿Tú tienes el dilo activo? No, aquí no está. Debe también estar hay que abrirlo, así que esperen un momentico para mandar su mensaje. Para poder comunicarnos por mensaje de texto vamos a tener que esperar un ratico. Pues sí, entonces a este chamo le imputaron el delito de tala de árboles, me imagino que basado en el hecho de que durante las protestas de 2017, que fueron protestas por la libertad, por democracia, por no libertades tener hambre, económicas, porque los militares no se robaran todo y permitieran a la gente realizar actividades económicas productivas. Resulta que supongo que durante esas protestas algún árbol habrá sido cortado y se lo imputaron a este muchacho que permanece en, que les voy a buscar el nombre, pero permanece encerrado en la cárcel del Dorado con paludismo. Nada más y nada menos. Por cierto, hablando de eso, es importante recordar que alguna gente puede no entender cómo es que este programa que habla precisamente de ecología está empezando a tocar tanto, de manera tan fuerte, todo el tema político, y es porque el ecosistema en donde vivimos los ciudadanos es la República, y la República es un ecosistema que tiene algunas normas, algunas formas de equilibrarse y de poder existir y de hacerse sostenible en el tiempo. Hoy en día ese ecosistema, esa sostenibilidad está siendo afectada por el tema institucional. Y justamente porque hay una dictadura, entonces las dictaduras suelen afectar el ecosistema democrático y republicano, claro, en sí mismo. ¿Qué te da un país? O sea, una forma de organización de la sociedad, ¿qué es lo que te provee como individuo? ¿Te provee una fuente de ingreso económico, que es tu alimento, ¿no? De seguridad, de una seguridad, de estabilidad. Te provee una seguridad que se puede interpretar como un hábitat, pues, una vivienda, es decir, un ecosistema estable. Sí, porque te proteges de la naturaleza, en este caso te refugias de la naturaleza. Es parte de la idea que, aunque hoy en día es algo muy normal para nosotros, el desarrollo de la humanidad ha sido tan abismal que en principio las ciudades eran muralladas justamente para protegerse tanto de invasiones como de elementos de la naturaleza, animales, plagas y cosas que pudiesen entrar a la ciudad, y las ciudades eran amuralladas. Hoy en día se genera una dinámica diametralmente opuesta en donde, más bien, la naturaleza nos encargamos nosotros de protegerla generando parques. Entonces, se genera, después de 1000 años, evidentemente, tal ha sido el avance de la humanidad que había que pararlo, ¿no? De alguna manera, como que, bueno, ya yo no avances tanto, sí, porque vas a destruir esto. Tú primero te separas, ¿no? Eso es como una cosa como muy psicológica. Tú eres un niño, o sea, pensándolo en la historia de la humanidad. Primero es como un niño muy apegado a su padre, que natural, y empiezas a separarte y tú lo primero que quieres es irte lo más lejos posible. Exactamente. O sea, hasta que empiezas a darte cuenta de que no te puedes alejar completamente. Entonces, no, ahorita estamos, finalmente, además hemos llegado a un nivel de comprensión justamente de la ecología, de la lógica de tu hábitat tan... suficientemente profunda para darte cuenta de que la naturaleza es fundamental para que esas dos cosas, tu fuente de ingreso y tu seguridad, siga existiendo, ¿no? Pero en el caso de una sociedad humana, viéndola como un ecosistema, también es una manera de protegerte de la naturaleza humana, pues, de la que te tienes que proteger, que es el humano que mata, el humano que asesina, el humano que roba, el humano parásito, el humano que no trabaja, el humano que se aprovecha. Como suelen tener ciertos ecosistemas y ciertos cuerpos, pues tienen problemas, tienen parásitos, tienen enfermedades, tienen cosas que... Todo, pues, eso se replica. Exactamente, se trata, y por eso se le llama también a la República y a la democracia, se le llama también un ecosistema democrático, un ecosistema republicano, que es el que permite que la sociedad como... sistema exista. Claro. Y por cierto, eso es teoría de los sistemas. Hay un libro que se llama El reflejo del arco iris, algo así se llama, donde se habla de que todos los sistemas al final involucran a otros sistemas, desde el más pequeño hasta el más grande, desde el más general hasta el más específico. Y bueno, parte de la idea es esta. Pero yo asumí toda esa idea y mira cómo nos fuimos por la rama, como buenos primates. Porque me gusta eso. Porque esta semana fue muy afectado el sistema republicano, intelectual, crítico, con el asalto de grupos paramilitares, parapoliciales de la sede del Nuevo País, uh-huh, en el centro de Caracas, uh-huh, específicamente por Santa Teresa, cerca de la Concordia, que ahí es donde queda la sede física del Nuevo País, y Z, la revista Z, que son dos medios de comunicación que se encargan de trabajar y de hablar muy alto, sí, las cosas críticas hacia el gobierno e incluso hacia la oposición también. Y por eso, dentro de todo, es agradable ese tipo de medios. Son interesantes, pues, sí, ese tipo de medios. Y bueno, nada, lo tomaron unos colectivos en función de supuestamente la constituyente, una cosa que no tiene ningún sentido lógico que se esté hablando de que la tomaron, asaltaron un lugar, porque bueno, la constituyente es chévere. Bueno, porque la Asamblea Nacional Constituyente son un poco malandros que están velando por sus intereses malandros. Sí, entonces, sí, sí, ya. Te mandan al matón. Ya, y hoy, por cierto, sería bueno, como a manera de punto informativo, para quien no lo sabe, pero es difícil que si usted escucha esta emisora, no lo sepa, que Antonio Ledesma se escapó de la cárcel, uh-huh, de la casa por cárcel que tenía. O sea, buscó, uh-huh, la manera de escaparse y hoy en día está en España, por cierto, denunciando y alertando sobre la situación en la que se encuentra la democracia venezolana, inexistente en el día de hoy o secuestrada el día de hoy. Claro, el país por cárcel. Exactamente. La especie de país por cárcel que han diseñado, sí, los mismos que ocupan ahorita la ANC, por ejemplo. Que, por cierto, les recordamos que este señor Antonio Ledesma estaba preso fundamentalmente por una carta que escribió, uh-huh, y que publicó en un periódico. Esa era la razón de claro, esa cárcel. Volviendo al tema del ecosistema, fíjate que una de las funciones más importantes que tiene el humano para lograr funcionar como especie es la comunicación. Exactamente. Porque los humanos no logran nada solos, es decir, somos una especie muy poco apta para lograr cosas solos como individuos. O sea, siempre hemos trabajado en sociedad. Entonces, la comunicación es fundamental, es como las garras para el tigre, pues. Entonces, claro, cuando tú quieres interrumpir... La comunicación y la colaboración, ¿no? La cooperación entre los actores. Claro, claro. Pero, ¿de qué se trata? Porque fíjate que de qué se trata la comunicación en este caso tan particular, que, o sea, Ledesma termina escapado, fugado de este país cárcel porque escribió una carta, él trató de comunicar. Exactamente, y atacan un periódico que comunica. Ajá, comunicar es entender lo que está ocurriendo, porque los cerebros son como computadoras, ¿no? Y cuando tú tienes que procesar una cantidad muy grande de datos, no puedes usar una computadora, tienes que usar varias computadoras en red. Y así funcionan los cerebros humanos, es decir, nos comunicamos, hablamos unos con otros, yo doy mi opinión, tú das tu opinión, el otro da su opinión, y entre y no solamente opinión, son en muchos casos llamados de atención, alertas sobre cosas que ocurren, sobre cosas que afectan nuestra dinámica ciudadana, sí, a nuestro ecosistema, claro, social. Y están también, en este caso el republicano. Y están también los que tienen los datos duros, están los que interpretan esos datos duros, es decir, la comunicación es muy importante para que el humano entienda el mundo en el que se mueve, y así hemos avanzado. Y obviamente, si yo quiero someter a una sociedad, lo primero que hago es impedir que se comunique entre ella, dentro de ella misma, porque eso es impedir que la sociedad piense como una sociedad, ¿no? Sí, digamos, como un superorganismo. Y que las reflexiones, justamente, que a lo mejor uno no entiende, pues, uh-huh, otro la pueda compartir. Por eso, uh-huh, está esta clase de espacios como RCR, como el Conuco de Prometeo, son importantísimos para poder empezar a entender la realidad que nos rodea. Muchas veces, las cosas que nos rodean, en primer lugar, las damos por sentados. Creemos que son cosas normales, naturales, que ocurren siempre y que así deberían ocurrir siempre. Uh-huh. Y eso no necesariamente es así. Uh-huh. Y lo segundo es que no entendemos en muchas ocasiones la trascendencia de las cosas que ocurren, y son detalles que son importantes de que nosotros, como ciudadanos medianamente informados, o en, sí, este caso informadores, porque o formadores de opinión, como puede serlo este espacio de RCR que usted amablemente está escuchando, claro, pues pudiese importa, sí, dentro de lo que es el desarrollo y la mejora de las condiciones de vida y de las condiciones, no necesariamente de vida, de cosas que ocurran. En este caso, yo soy como el que siempre hace el tiquiti-tiquiti con el tema de el país petrolero. Estamos en un país petrolero, eso tiene unas implicaciones, y muchas veces la gente no da por sentado parte de esas cosas. Tengo un amigo ahorita que acaba de llegar al país y obviamente estaba como que impactado por la inflación. Y bueno, acabamos de echarle gasolina al carro y la gasolina al carro fueron 30 bolívares. Claro. Entonces ahí es donde entendemos cómo, como que, cómo ese subsidio existe, y no solo existe para que nadie pague, o sea, porque 30 bolos no hay nada que cueste 30 bolos, además del tanque de gasolina. Uh-huh. O sea, nada, no existe. Sí, y esas son como las cosas que necesitamos tratar de entender. Claro, comunicándonos. Claro, y porque probablemente muchas personas que nos escuchan al otro lado de este programa no saben que anualmente se invierten 15 mil millones de dólares en subsidio petrolero. Corrijo, en subsidio a la gasolina. 15 mil millones de dólares anualmente. Ese subsidio es ridículo. Yo me imagino que usted, que también me escucha, coincidirá conmigo cuando hablamos, bueno, yo prefiero que ese subsidio lo inviertan en salud, que lo inviertan. Bueno, es evidente. Cualquier otra es cosa. Es evidente la necesidad, ¿no? Claro, entonces, pero como eso no se habla, es justamente estos espacios donde lo comunicamos. Para que la gente lo entienda, es una plata que pone el Estado para pagar por la gasolina. Ah, es exacto. Decir, subsidio es que el Estado le paga algo. Uh-huh. El subsidio es cuando el Estado paga algo. Uh-huh. En este caso, el tema, cuando se habla, ay, la educación es gratis. No, la educación es subsidiada. Exacto. Que es distinto porque los profesores reciben un sueldo. El papel en el que se imprimen las notas de los muchachos se tiene que comprar en algún lugar. Sí. La luz con la que se funcionan los salones de clase se tienen que pagar. Sí. Entonces, las cosas no son gratis, las cosas son subsidiadas o no subsidiadas. Uh-huh. Eso es todo. En este caso, el petróleo el no. El subsidio es el 100%, el subsidio es el 30%. Exactamente, exactamente. Entonces, en este caso, el petróleo tiene un subsidio demencial donde se están gastando 15 mil millones de dólares. Imagínate usted qué puede hacer con $1,000. Uh-huh. ¿Qué puede hacer usted con $1,000? No pensemos ni siquiera en 15 mil millones cada año se botan en eso, porque aparte entonces la gente usa el carro para cualquier cosa. Mm. Y es básicamente quemarlo, porque si es en gasolina es para quemarlo. Sí, quemarlo. Ni siquiera es quemar esa plata, es quemar, emitir esas emisiones de gases de efecto invernadero. Yo preferiría que eso se lo dieran a los profesores de primaria, por ejemplo, a los profesores de bachillerato, sí, para que puedan tener un trabajo digno y dar una educación digna de que todos los muchachos puedan superarse y estar en una mejor condición de la que están hoy. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí para poder abrir la mensajería de texto, así que cuando regresemos pueden ir escribiendo al número 3456. ¿Qué harían ustedes con el subsidio a la gasolina? Porque este es un tema que yo constantemente en los foros de ecologistas hablo y nunca sabemos cómo se resuelve eso. Sí, bueno, lo que pasó la semana pasada a mí me dejó medio sorprendido. Sí. O sea, estábamos en un espacio donde había muchos expertos y estábamos hablando como cómo a generar algunas cambios para luchar contra el cambio climático, y cuando yo estaba por cerrar en la mesa donde estábamos trabajando, yo tuve que intervenir porque yo dije, amigos, aquí nadie está hablando de subsidio. Sí. Problema es que el subsidio no, entonces es lo damos como algo natural, sí, lo damos como lo que damos eso es como así. Algo natural, exactamente. Incluso la explicación más profunda que le damos es que bueno, el gobierno hace eso para que la gente esté contenta, y es mentira, porque el tema con la gasolina es que es un sistema montado para beneficiar a una mafia. Es decir, la mafia que agarra la gasolina, la compra a precio subsidiado en Venezuela y la saca para Colombia o Brasil y la vende a precio internacional, se mete una cantidad de dinero absurda por hacer nada. Porque les digo algo, una camioneta, una uh-huh. Cherokee, uh-huh. en República Dominicana cuesta llenarla uh-huh. $80. Uh-huh. Entonces usted paga $0 aquí en Venezuela por gasolina, cruza la frontera y tiene que pagar 70, vamos a ponerlo barato. Y convierte $0 en $1,000. Tranquilo. Dependiendo del tamaño de su gandola. Exactamente. Entonces, claro, obviamente cuando esa gente está gobernando, eso no cambia nunca. Así mismo. Pero nada es gratis en la vida, nada. No existe absolutamente nada gratis. Alguien está pagando esos $1,000 y lo está pagando el Estado venezolano y el país en general. Comiendo basura, digamos, porque la plata no está para comer comida, si entonces hay que comer basura. La plata no está para mantener los hospitales abiertos, entonces hay que morirse, ¿no? Esa es la normalidad de la que estamos hablando. Por eso estas cosas hay que entenderlas, hay que hablarlas. Y el que no quiere que esto cambie, lo primero que va a hacer es atacar que esto se comunique. Así que la solución aquí es hablar y hablar. Y hablar y hablar y seguir hablando. En todos los espacios. Si no vamos a protestar en la calle, hay que protestar en las casas. Pero hay que hablar.

Bueno, también. Porque sí, abandonado, desidia, abandono. Puede ser abandono, pero es un abandono intencional, no por descuido, como claro, puede ocurrir claro, con otras cosas. Pero la pregunta que tenemos nosotros para ustedes y que pudiesen respondernos a través de @prometeo_rcr es: ¿qué harían ustedes con los 15 mil millones de dólares anuales que se queman en gasolina en Venezuela, en el subsidio a la gasolina venezolana? Te pudiese hacer la pregunta. Yo. La del día. Yo lo usaría para darle buenos sueldos a los maestros. Sabes que últimamente, por casualidades del trabajo, he tenido que interactuar con un montón de maestros de escuelas públicas y asociaciones de maestros y personas que ayudan a los maestros a darle mejor calidad educativa a los chamos. Y de verdad es impresionante la vocación y la convicción con la que esta gente asume su trabajo. Es decir, la cantidad de deficiencias educativas en nuestras escuelas es una cosa impresionante. Las deficiencias laborales de estas personas son una cosa atroz. Que ganan en su mayoría menos del sueldo mínimo. Sí. Por un tema de la conformación del sueldo. Y si gana sueldo mínimo, ¿de qué te sirve eso? ¿Y por qué un maestro está ganando sueldo mínimo si es el que está construyendo las bases de la sociedad futura? ¿Me entiendes? Entonces, ¿por qué? Porque no les importa el futuro. ¿Por qué estamos tratando tan mal a nuestros maestros? Porque evidentemente es un sitio estratégico para... Son las 4 y 28. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Invertiría una parte importante en los maestros de primaria y de liceo. Sí. Porque también hay una cosa, una mala maña, ¿no? Que es que cuando uno conversa con gente y con profesionales que saben de temas económicos, casi todos los profesores universitarios le dicen, bueno, yo creo que... esto es una opinión mía. Yo creo que los profesores universitarios, los profesores de primaria deberían ganar como profesor universitario. Y es increíble como te dicen, no, porque no es igual. O sea, un momento. Yo entiendo que no es igual, yo entiendo que hay una preparación diferente, pero sin embargo, la diferencia entre el profesor universitario y uno de primaria no debería ser tan abismal. No. Sobre todo por la importancia que tiene el profesor de primaria en el desarrollo del país en un mediano plazo. Claro. Y en la vida de personas. Cuando tú estás, vamos a tomar esa frase. El profesor de escuela no debería ganar tanto como el profesor universitario porque no tiene tanta preparación. ¿Por qué no? Bueno, por eso es que no la tenga, pero debería tenerla. Claro. Y muchos la tienen, porque fíjate, hay cosas que tú no puedes evaluar, o hay formas de evaluarlo, pero no se evalúa y no se toma en consideración, que es la experiencia y el rendimiento de los profesores. Y eso, por cierto, generó una súper polémica en México cuando a muchos profesores empezaron a evaluarlo, porque resulta que el Sindicato de la Educación en México es una cosa monstruosamente grande, enorme, y bueno, ellos al final hacían y deshacían, ponían, hacían lo que les daba la gana, y el gobierno tomó una medida muy impopular que era evaluar a los profesores. Okay. Y están súper negados a que los evaluaran. Bueno. Claro, porque algo así como que del 100% de los profesores en México era, ojo, esta cifra la estoy diciendo más o menos lo que recuerdo de la conversación, no es que es así, cerca del 40% estaban en reposo. Wow. 40, o sea, es más, que sean dos dígitos ya es una locura. Claro, evidentemente, o sea, porque un profesor universitario de pronto, como tiene que lidiar con conocimientos más técnicos y tal, claro, a nivel de conocimiento probablemente necesita una mayor preparación que el profesor de escuela, pero el profesor de escuela necesita mucha preparación para lidiar con infantes. Claro, y dígame con los que lidian con adolescentes. Uy, mi alma. Claro. Pero el profesor de escuela, el maestro de escuela, tiene que preparar a una generación cuando está en su infancia y adolescencia. Eso requiere una serie de habilidades muy particulares. Y que es pesadísimo, aparte. Imagínate trabajar con adolescentes. Trabajar con adolescentes en los deseos. Es difícil. Y difícil. Es importantísimo. Y en contextos de violencia como el que vive Venezuela, es vital. Todavía más. Es incluso hasta peligroso. Entonces, mira, cuando yo me gradué del colegio, a mí me mandaron una especie de oferta de trabajo para trabajar en una plataforma petrolera en Noruega. O sea, uno pagaba una cantidad de dólares al mes absurda, porque las probabilidades de que te mueras son muy altas. Claro. Entonces, ¿por qué le vamos a pagar poco a nuestros maestros de escuela si están haciendo un trabajo importantísimo, complicadísimo y que en el contexto actual venezolano es hasta peligroso? ¿O por qué? Y aquí es la pregunta que le hacemos a ustedes, que nos pueden responder a través de @PrometeoRCR, ¿o por qué el gobierno prefiere pagar plata en gasolina que se va a quemar? Ajá. Para que muchos la tengan prácticamente gratis y a los profesores le da un sueldo inferior al salario mínimo. Esto no tiene sentido y ahí es donde justamente esto lo tratamos mucho en temas de política, donde las ideologías no se ven en los colores de los partidos, las ideologías no se ven en los discursos ni siquiera, las ideologías se ven en la formulación de los presupuestos. Okay. Y cuando usted ve en qué gasta un gobierno, usted puede saber más o menos qué tipo de gobierno es, incluso más que lo que sea que diga el gobierno. Sí, claro, por supuesto. Entonces ahí es donde se van a perder. Por supuesto, esa es otra cosa de la cultura venezolana que hay que empezar a cambiar, ¿no? Es decir, coteje lo que usted le cree al gobierno, en este caso al dictador, y lo que hace contra el presupuesto. Fíjate que aquí en Venezuela hace años que no se habla de presupuesto, no se publican los presupuestos. De hecho, gran parte de la ruptura que hay entre la Asamblea Nacional, el poder electo por absolutamente todos los electores que fueron a participar, que son más de cerca de 14 millones, uh-huh, y el gobierno dictatorial de Maduro, consistió fundamentalmente en la formulación del presupuesto. De hecho, se inventaron una fórmula, fue lo primero que hicieron, inventarse una fórmula para aprobar un presupuesto sin que pasara por la Asamblea, porque ¿qué pasaba? Cuando llegara a la Asamblea, el presupuesto seguramente iba a ser detenido, en decir, epa, porque tú estás gastando tanta plata en esto, uh-huh, porque estás gastando tanta plata en lo otro, porque no estás invirtiendo en esta otra área. Claro. O sea, ¿por qué gastas tanta plata en armamento militar y por qué no le subes el sueldo a los profesores? Sin embargo, por ejemplo, a los maestros y a los profesores universitarios siempre le hemos pagado malísimo. A los profesores universitarios no tanto, ellos han tenido un nivel considerablemente superior a los maestros de escuela. Y de hecho, eso es una reflexión que hace mucho Ramón Piñango, el sociólogo, uh-huh, que él dice como que, y la diferencia es abismal. Uh-huh. O sea, y de hecho, tú te das cuenta cuando ves más o menos cómo vive o cómo vivió hasta principios de los 2000 un profesor universitario y un profesor de escuela. Sí. Te empiezas a dar cuenta, no, mira, ya va, este tipo evidentemente gana considerablemente más que este otro. Sí. Entonces, esas son cosas que tenemos que empezar a respondernos, empezar a preguntarnos para construir una mejor, para rescatar la democracia y que la democracia que venga sea mejor, sí, que la que tuvimos. Sí, más estable, ¿no? Porque también, ¿en qué se basa la democracia? En una estabilidad económica. Y la economía se basa en que la gente pueda ser independiente y tener sus propios ingresos y planificar su vida económicamente. O sea, ¿qué trabajo puede hacer, qué buen trabajo puede hacer un maestro de escuela que después de cumplir sus funciones tiene que ir a matar tigre? Claro, o incluso más de una vez echa carro porque está matando a otros tigres. Claro. La alcaldesa de Guasdualito, un pueblo que está básicamente en la frontera entre, es un pueblo apureño que está en el Alto Apure, que está entre Táchira y Colombia. Uh-huh. Ella es amiga, la conozco, y entonces ella me dijo que casi todas las personas, las profesores de sus escuelas municipales renunciaron y básicamente tuvieron que inventar porque se metieron a bachaqueras. Claro. Y se metieron a bachaqueras porque a ellas les gustaba mucho dar clases, pero como pero profesoras, comer. No sé, lo que pasa es que claro, como la inflación ha sido tan alta, entonces se me olvida como que los sueldos, pero en aquel momento ella me contaba que le pagaba a los profesores algo así como 13 mil bolívares al mes en aquel momento, eso fue hace como 3 años, y que como bachaquera ganaban cerca de 120 mil al, sí, mes. Entonces, bueno, fue perdiendo progresivamente a sus profesores, entonces evidentemente un poco niños se quedan en la calle sin hacer muchas cosas o van a la escuela por ir, sí, y terminan no sabiendo nada, que es básicamente lo que denunció el rector de la Simón Bolívar, no me acuerdo cómo se llama ahorita, en donde el 90% de los estudiantes que aplicaron, que presentaron, que ingresaron a la Simón Bolívar, no lograron pasar las pruebas de matemática y física. Eso es grave. O sea, nada más decir, y nada más, nada menos que hablando de la Universidad de Simón Bolívar. Nosotros estamos hablando aquí de la generación que tiene que entender, o sea, es que todo esto se trata de entender el sistema en el que estamos viviendo, cómo vamos a echar nada para adelante si no entendemos física, química y matemática. O sea, no digo que tengamos que entenderla a nivel técnico, pero entender física no es solo tener una ecuación frente a ti y resolverla. No se trata de eso. Se trata de ver tu alrededor y saber que si yo dejo la basura en la cañada, eso va a taponar la cañada y cuando el volumen de agua sea más grande, se va a inundar. Y así es. Eso es física. Exactamente. Y son habilidades que empiezan a tener los muchachos en el liceo que le permiten ser unos mejores profesionales, ganar mejor plata, vivir mejor. Y son cosas que hoy en día el gobierno chavista se dedica, prefiere evitar y prefiere gastar más plata en armamento militar y en subsidio a la gasolina que en eso. Son cosas, son detalles que nos pueden poner a pensar sobre justamente la forma en la que se genera la política acá y donde podríamos empezar a preguntarnos para poder tener algo mejor. Sí. Porque si no nos preguntamos, difícilmente claro. Vamos a superarlo y vamos a mejorarlo. Claro. Sí, fíjate cómo tú tratas cuando tú lo que tienes son animales de corral o mascota. Cuando tú tienes una gran cantidad de animales de corral que no entienden lo que está pasando, tú los puedes dominar a palo. Claro, exactamente. Entonces, pareciera que quieren que seamos unos animalitos de corral. Recuas de mula, esperando a ver si nos van a dar palo o no. Exactamente. Y si nos comemos la luz y nos dan palo, no nos la vamos a comer. Basta ver lo que uno... Basta darse cuenta de lo que ocurre en la calle, y seguramente usted que nos escucha también se habrá dado cuenta de lo fuerte que hay, la cantidad de niños que hay ahorita en la calle que no están yendo a la escuela. Claro. Y que usted a las 9 de la mañana anda por ahí y ve una cantidad enorme de niños en la calle, sí, que no son necesariamente de la calle, cuidado. Sí, sí, sí. Porque incluso los ves con uniforme, pero los ves con uniforme a las 10 de la mañana en la calle, epa, que hay algo que no está bien. Uh-huh. O sea, usted muchacho tiene que estar en un salón, no tiene que estar, sí, aquí. Ajá. Y mucho tiene que ver por la ausencia de los profesores, por la situación económica y la inversión que no hay en el tema de educación, en el tema de salud, pero sí hay en gasolina. Sí. En quemar gasolina, en quemar dinero, gasolina. Porque es quemar plata. Sí, obviamente, tal como está montado el sistema ahorita, tú no puedes simplemente cortar el subsidio a la gasolina y ya. No. O sea, primero tienes que construir. De mamonazo, ni de cerca. No puedes hacerlo, porque primero tienes que construir una red de transporte que pueda sustituir el hecho de que mucha gente ya no va a poder pagar la gasolina, ¿no? Claro, o la va a usar cuando sea necesario, o sea, porque esa es la otra. Aquí hay mucha gente que. Y este caso lo he visto muchísimo. Gente que vive que si en Cebucán y trabaja en Altamira, que se va en carro. Y es como que, amigo, estás muy cerca, sí, tienes muchas alternativas para. Claro. Evitarlo, pero también lo hacen porque no cuesta, entre comillas, nada. No cuesta nada. Claro. Entonces, bueno, voy un poco más seguro, voy un poco más cómodo, y como al final no es tan caro, entonces solamente se piensa en el efectivo de pagar estacionamiento, en vez de pensar en la gasolina y lo que eso involucra en cuanto al subsidio que se está generando ahí. Sí, y la otra cosa es que cuando, o sea, evidentemente la gente tiene que poder transportarse. Entonces, si no hay un subsidio, si hay un subsidio muy grande a la gasolina, la gente no tiene ningún incentivo también para utilizar el transporte público. Y por supuesto tampoco tiene incentivo para exigir que haya un mejor transporte público. Aquí vamos a tener que, o sea, o esperar el colapso total de ese sistema. Porque ¿sabes qué pasa con esto? Que es insostenible. ¿Hasta cuándo el Estado venezolano va a poder subsidiar la gasolina? Claro, y además, por cierto, entonces, o esperamos el colapso, llegamos, bueno, que más o menos parece que fue la decisión que tomamos, ¿no? Porque ya estamos entrando un proceso hiperinflacionario, ya estamos entrando un proceso en donde la gente se está simplemente muriendo y ya. Sí, y entramos como que fase en modo, al cabo que ni quería, ¿no? Es como que la manera en la que se ha abordado, abordado este problema. De hecho, ustedes pudiesen seguir, si tienen Twitter y nos siguen a través de @PrometeoRCR, también pudieran seguir a @GasolinaVerde, que es un usuario que normalmente critica todo el tema de como el subsidio millonario que tiene la gasolina, y pudiésemos entender un poco mejor esa situación y un poco más de información al respecto. Entonces, ¿tú le darías el subsidio a la educación media? A la educación media. Fundamentalmente la educación media. Y es más, todo, ni siquiera los de los 15 mil millones de dólares, bueno, los 15 mil. Y empezar a cambiar un poco esa dinámica. ¿Sabes qué social? Otra función tienen los maestros de escuela, sobre todo en el interior, son los niñeros. Claro. De padres que tienen que trabajar todo el día. Claro. O sea, y el niño pasa por lo menos una parte del día en un ambiente controlado, mínimamente controlado. Y no es poca cosa cuando hablamos de las circunstancias económicas y de precariedad y de cierta menstruosidad en la que se encuentran muchísimas personas en todo el país. Tenemos en el estudio a Marco Caputo, él es el biólogo de Choroní. Por favor, usa el micrófono para ver si funciona. Hola. Sí, pues pareciera que sí. Ok. Marco, bienvenido. La razón por la que tú estás aquí el día de hoy es porque ayer estuviste dando unas charlas sobre cacao en la Hacienda de la Trinidad. ¿Qué tal te fue? El jueves. Ah, yo pensé que era ayer. ¿Qué tal te fue? Bueno, muy bien la experiencia, muy agradecido con toda la gente de Cacao de Origen, María Fernanda y Jacob y todo su equipo que me invitaron, y yo les conté un poquito mi experiencia de estar viviendo estos últimos años en Choroní. Yo no soy el único biólogo de Choroní, hay otro. Tú también eres medio biólogo de Choroní. Bueno, es verdad. Somos varios, entonces nada, ahorita por ahora estoy yo ahí, y me imagino que en algún momento tú me vas a hacer el relevo, yo me vengo y tú te quedas en Choroní. Me tienes que avisar para que entonces lo cuadremos. Sí, siempre tiene que haber un biólogo en Choroní. Siempre tiene que haber un biólogo en Choroní. Cuéntame, ¿por qué cacao? ¿De qué estaban hablando? Ajá, ¿qué pasa con el cacao? Porque el cacao es un tema que de alguna manera está adquiriendo cierta relevancia y cierta celebridad en este momento. Y eso tiene que tener alguna razón. El tema del cacao es un poquito aceptar que con el tema esta lucha que tiene el ser humano constante por el territorio. De hecho, una de las razones de pérdida de diversidad más grande es la pérdida de espacios naturales donde habitan las especies. Y cualquier persona que haya visitado una hacienda de cacao se da cuenta que no es una hacienda cualquiera, que no es un campo como uno se lo imagina, es un bosque. Eso se llaman los sistemas agroforestales. El cacao, al necesitar sombra, vive bajo el dosel de estos árboles, que depende del lugar, son diferentes especies. Uh-huh. Y esto genera que, aunque sea un bosque muy intervenido, es una hacienda de cacao, por lo menos en el dosel hay una cantidad de epífitas que son típicas del bosque húmedo, bosque de galería o bosque lluvioso, es donde está. Por cierto, saludos a Guillo, arroba el Guillermazo, que nos manda su tweet semanal. Y justamente hoy que estamos hablando de cacao, él vive en Chuao, por lo tanto. Guillo. Guillo. Uh-huh. Saludos a Guillo. Y Chuao es famoso por ser uno de los lugares que tiene el mejor cacao del mundo. Pero explícanos un poquito cómo se mueve esto en la costa venezolana. Choroní y Chuao son zonas de cacao desde hace, seguramente como la conocemos ahorita, igualito, desde hace siglos, probablemente desde hace milenios. El cacao en esta costa ya estaba antes de la llegada de los europeos. ¿Ah, sí? Sí. De hecho, uno de los primeros textos que se encuentran en los archivos de India, en Sevilla, hay poca gente que se ha metido a traducir todo lo que hay de Chuao. Creo que lo primer documento que existe de Chuao es una queja de uno de estos lugartenientes, de Diego de Lozada, que fueron los que tomaron los valles de los Caribes, quejándose que los indios no entendían que esas tierras eran de él y que le seguían robando el cacao. Entonces, eso es uno de los primeros como conflictos documentados por el cacao. Chuao y Choroní son muy parecidos y muy diferentes. Hay una, en la historia de ambos pueblos, hay una encrucijada en 1650, 1660, donde la heredera, Carmen de Mejía, seguro Guillo sabe la historia, ella dona la hacienda a la iglesia, y ahí viene el nombre de Obra Pío de Chuao. Y Choroní sigue siendo una hacienda de los herederos y herederos de estos capitanes de Diego Lozada. Y en algún momento en la colonia llegan a haber 14 haciendas. El Marqués del Toro tiene una hacienda, llega a tener una hacienda en Choroní. Muchos de los grandes cacao, José Félix Sosa, prócer de la independencia, amigo personal de Vicente Bolívar, llega a tener una hacienda en Choroní. Y Chuao siempre queda siendo la iglesia, de la iglesia. Okay. Entonces, esas dos historias. Bueno, el patio de secado de Chuao está frente a la iglesia. Entonces, en vez de tener una plaza Bolívar, lo que tienen es un patio secado. Tiene una plaza Bolívar. Y la Plaza Bolívar es bien pequeñita, bien humilde, al lado de la importancia, que es algo, una celebración bastante interesante. La Plaza Bolívar de Choroní es grande, y la Plaza Bolívar de Chuao es chiquita comparada al patio secado. Y es bonito que Bolívar le dé reverencia al cacao en Chuao, como claro, debería ser, porque claro, el cacao es más viejo que Bolívar. Uh-huh. Y tiene un... A ver, no quiero meterme aquí en la discusión de que si Bolívar sí o Bolívar no, pero Bolívar es un prócer militar, etcétera, etcétera. En cambio, el cacao para Chuao es una... Da de vivir. Es identidad, es una fuente de cultura, es una fuente de ingreso. O sea, es algo que construyó ese pueblo. Sí, también el bolívar está muy devaluado. El cacao no. Sí. De hecho, claro, aquí hablando un poquito, que estábamos hablando Gabo y yo del tema económico, ahora que el petróleo está como de tan de capa caída, es como el momento de empezar a echar estas cosas para adelante, ¿no? Totalmente. Y no sé si viste la noticia de que Tesla está sacando unos camiones super eficientes que pueden revolucionar el transporte de bienes en Estados Unidos, que es un gran uh-huh. consumidor de gasolina. Uh-huh. Bueno, eso ocurrió también con Volvo, por cierto, y la semana pasada, me gustan mucho las motos Vespa, Vespa sacó su primera moto eléctrica. Sí, estábamos hablando de que los chinos, por ejemplo, también están... El petróleo abajo, nadie lo va a necesitar. Como cuando se acabó la edad de piedra, no fue por falta de piedra. Exacto. Sí. Claro. Bueno, nosotros estamos apuntando a eso, porque ojalá. Además... Eso implica no solo cambiar de actividad económica por cosas que sean más sostenibles, no solo implica reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, también implica desmontar el ingreso económico de un montón de mafias que tienen este país por el suelo. Entonces nosotros como venezolanos nos interesa mucho que el tema de las energías alternativas eche para adelante. Sí. Pero ¿cómo esto se relaciona con el cacao, que es de lo que estábamos hablando? Okay. Bueno, el cacao es una alternativa de sustentable para la gente en el campo que apoya la diversidad. Es decir, uh-huh. uno puede fomentar cacao en vez de otro tipo de conucos, que eso es lo que yo hablé un poquito en la charla del jueves. Okay. Que el cacao requiere un apoyo porque la inversión que hay que hacer en cacao es grande y aunque es muy rentable, los primeros años quizás son de mucho cuidado y no hay ganancia. Claro, porque entonces, el cacao es un árbol, arbusto, hasta que llega a producir, tienes que esperar. Sí. Entonces la gente prefiere meter conucos, por lo menos de cambur, uh-huh. que es una musa, uh-huh. de estas especies de monocotiledonias, que son como una grama gigante. Uh-huh. Crecen rápido, poco cuidado, y también son bastante malas para lo que es la dinámica del bosque como esponja. ¿Sí? Ahorita pasó esto en Choroní. Bueno, estos son datos, quizás tú me puedes ahí ayudar a ponerle la pulitura científica. Con la tragedia que pasó ahorita el 21, uh-huh. Yo me metí por el cañón ese del río Las Mercedes y yo me vi que varias quebradas que no se deslavaron era porque todas las piedras y todo el barro se retuvo por las raíces. Okay. Sobre todo unos árboles, cedrillo rojo, cobolongas, esas raíces tabulares, son uh-huh. unas represas. Claro. Y donde había conucos de cambur, eso siguió. Se fue completo. Se fue completo porque esas raíces son súper superficiales. Tú puedes, claro. Pues cuando ustedes vayan y vean una mata de cambur, así sea grandísima, esa casi que la puedes arrancar entre tres chamos, lo pueden arrancar. Esas raíces son súper superficiales. Entonces eso no ayuda a esa esponja del bosque que retiene agua en sequía y mantiene el río. Y en épocas de lluvia retiene también deslaves y flujo de detritos, que es lo que pasó. Claro. Entonces, el bosque ahí hay que cuidarlo, a juro. Y el cacao es una alternativa, porque el problema también que tenemos con la diversidad es que tiene que ser un consenso. Y en el Parque Nacional de Ripitier, tradicionalmente la conservación ha sido impuesta. Ok. Entonces, tú ves a la gente del campo que tienen una relación un poquito adversaria con Imparque. Ellos uh-huh. llaman cuando Imparque entra una ola represiva. Ok. Entonces, que el cacao, que la conservación sea en consenso, es dándoles alternativas, no diciendo, no, está prohibido, aquí no puedes vivir, te tienes que ir de acá. Esa alternativa no creo que sea... No, porque aparte no se entiende por qué me tengo que ir de acá, porque no te vas tú. O sea, esa es la reacción. Caracas, claro. También era un valle bellísimo y perdiverso. Claro. Entonces, no, vámonos a Caracas y vamos claro. a volver a hacer una hacienda de cacao. Uh-huh. Entonces, el cacao es una alternativa, es decir, mira, no metas con un cuyuco, vamos a ayudarte, vas a tener cacao. Yo también estaba comentándolo otra vez, lo de las meliponas. Miel de las abejas autóctonas. Ajá. Que también fomentan el bosque, porque muchas de esas abejas son polinizadoras del bosque. Claro. Y esas se relacionan porque algunas especies de meliponas parece que son pueden ser controladoras de plaga de cacao. Entonces empiezas a tener. Claro. Y tienes un ejemplo tan difícil de a veces transmitir a la gente en algo práctico de qué es la ecología, qué es eso. Uh-huh. Relaciones entre organismos que mantienen un sistema. Una estabilidad, un sistema estable. Y ese sistema, tú puedes ser parte de él, uh-huh. tú con tu cacao, con tus abejitas que te ayudan con las enfermedades del cacao, mantienes un equilibrio y tú convives con esa diversidad fantástica que, por cierto, en cualquier momento pues se puede descubrir que hay ahí un oro verde real uh-huh. que no uh-huh. sabemos qué es. Uh-huh. Alguna, no sé, metabolito secundario que pueda servir para medicina o cualquier sí, otra cosa. Este es un tema que hemos tratado aquí anteriormente. Se trata de que la cantidad de químicos que hay en las selvas tropicales que no se conocen son muy grandes. Y estos son químicos que no es que vamos a encontrar la cura del cáncer en tal planta, no se trata de eso, se trata de encontrar químicos que uno en el laboratorio puede modificar para llegar a estas curas, porque les recordamos, las moléculas complejas que se utilizan en medicina son muy difíciles de sintetizar. Tú necesitas partir de una base que generalmente las encuentras en las plantas, en los animales, en las bacterias, etcétera, etcétera. De eso se trata el tema de proteger la biodiversidad que tú todavía no conoces, y no solo las especies que no conoces, sino las cosas que tienen esas especies adentro. Y estas abejas entonces son abejas autóctonas que no son importadas, que también producen miel, pero que están mucho mejor adaptadas al ecosistema. Para explicarlo rápidamente, hay la apis, la que todo el mundo conoce, la apis melífera, que es más grande, es euroasiática, y son dos especies domesticadas hace miles de años. Los egipcios ya la habían domesticado. Esa domesticación hizo que se redujera la diversidad en Eurasia, fuera más grande, produce mucho más miel, y es la que se ha extendido por todo el mundo. América, al estar bastante más separado de lo que se llama el viejo continente, tenía sus especies de abejas, que son lo que todo el mundo conoce como un pegón. Esas son las abejas autóctonas. Ah, ¿y los pegones producen miel? Sí, los pegones producen miel. Entonces hay que cuidar los pegones. Y además la apis produce la miel dentro de esta retícula y en la capsulita con los huevos. Las meliponas hacen unas especies de vasija de barro y tienes la miel separada. Entonces tú solo abres, sacas con una inyectadora sin afectarle los huevitos y vuelves a cerrar. Es súper cómodo. Qué interesante, claro, porque la abeja normal, la abeja que uno conoce, tienes que destruir la colmena para poder sacar la miel. Sí. Entonces, sí, producen menos y hay una variedad grandísima. En Brasil ahorita están con el tema de las meliponas muchísimo, y en México. Fíjate que yo, casualmente ayer estuve de salida de campo en Piedra de Cachimbo, en la zona de la colonia Tobar, y es una historia muy similar a la que tú estás contando con el cacao, pero con el café, que también, bueno, a pesar de que no es un cultivo que sea autóctono de aquí, tiene muchos años naturalizado, hay variedades muy específicas de la zona y tienen la misma ventaja, que es un cultivo que protege el bosque. Y de hecho, una de las cosas que queremos hacer allá es que esta gente retome las plantaciones de café, que también las están sustituyendo por banana. Y en el mejor de los casos, porque la otra cosa que hacen es pelar completamente el bosque y ponerse a cultivar berenjena. O cumo. O durazno. O durazno, que es todavía peor, porque el durazno en Venezuela, durazno y fresa y mora en Venezuela requieren una cantidad de agroquímicos absurda. Una cosa impresionante. Incluso requieren un agroquímico. Fíjate lo que pasa con el durazno. Ese duraznito que viene de la colonia Tobar que usted se come. El durazno es una planta de invierno. Necesita que el invierno le mate las hojas, porque esa es como su señal bioquímica para empezar a producir los duraznos. En Venezuela el durazno hay que quemarlo con agroquímicos para que ocurra eso mismo. Entonces la cantidad de agroquímicos que uno necesita para producir duraznitos aquí en Venezuela es demasiado grande. Con el café no pasa nada de esto. Entonces, pero ¿por qué se están abandonando las plantaciones de café? ¿Y por qué se están abandonando las plantaciones de cacao? La razón que nos dan los agricultores es la regulación del precio. Nosotros no podemos vender al precio regulado porque perdemos todo. O sea, estamos trabajando a pérdida. Entonces se están yendo hacia los cultivos de musáceas y berenjenas. ¿Qué pasa con el cacao? ¿Por qué esta tradición hay como un sentido de rescatarla, de que no se pierda? ¿Qué es lo que está pasando? El cacao, ahí en las fuerzas del mercado, aunque yo no creo tampoco mucho en eso, pero sí en eso, en este caso sí es verdad. El cacao simplemente sigue subiendo el precio, creo que está más caro otra vez que el café. Y ciertos cacaos como el de Choao, en Choao hay un problema, que hay muchos lugares del mundo donde venden cacao de Choao que no es de Choao. Okay. O sea, Chuao tiene un problema de que se lo copian. Entiendo. Si ellos pudieron producir más, producieron más. Pero a Chuao le pagan ese cacao a lo que ellos quieran. Ahora lo que pasa es que lo que llamas tú las mafias es esta. ¿Por qué no se fomenta, no sé, alternativas para que la gente de Chuao venda sus productos? ¿O qué hacen estas ferias del chocolate y no sé qué tan representados estén la gente del pueblo de Chuao? O una feria de chocolate en Chuao. ¿A quién compra el cacao de Chuao? ¿Cómo sale eso? O supuestamente una ley que no se puede exportar cacao, pero el cacao cholo lo han exportado siempre. Sí, ese es el problema, porque también, claro, lo has importado siempre, pero de alguna manera uno se pone a ver la historia, por ejemplo, de los grandes cacaos. Siempre hay una mafia montada ahí. Sí, ¿no? Eso también es bien fascinante, el cacao. O sea, desde la colonia hay una mafia para sacar cacao aquí, y hay una ley para que no se pueda hacer directo, sino que tenga que pasar por mí eso primero. Eso es lo más venezolano, la guipuzcoana. O sea, todo ese problema. Hay una historia que siempre cuento cuando hago estos tours por Choroní, que es que el cacao costaba 8, la corona lo pagaba 8 pesos la fanega. La fanega es un saco de 62 kilos. Pero los grandes cacaos lo vendían a los holandeses, los grandes cacaos de Choroní se lo vendían a los holandeses, que venían en 40 pesos la fanega. Ahí en alta mar. Sí, por la bocaina, ¿sabes? Uh-huh. Por el caminito al diario. O sea, venían los barcos holandeses ilegales, entraban, sí, hacían la transacción y se iban. Y de hecho, o sea, el bachaqueo cacautero. Sí, era igualito. Y en los datos oficiales decía que Venezuela era un consumidor de cacao en cantidades absurdas, porque todo ese excedente, ellos decían, no, nosotros lo consumo tomamos. Interno. Consumo interno. Y no, que lo vendían. Y las grandes fortunas de estos grandes cacao fue con contrabando. Uh-huh. Claro. Tiene algo gracioso. Siempre, siempre es igual, pero es que tú te pones a ver y es el mismo problema con el café, es el mismo problema incluso con el petróleo, es el mismo problema con la gasolina. Bueno, y aquí podemos ver. El precio, son dos cosas. Primero regulas el precio y después concentras la distribución por ley. Claro. Todo tiene que pasar por mí. Llámese Compañía Guipuzcoana, llámese Caminpec, llámese PBS. Entonces yo regulo el precio interno y todo tiene que pasar por mí. ¿Qué pasa con esto? Que yo soy el único que puede sacar la cosa, me quedo con toda esa plata. Bueno, y lo importante de todo esto es que parte del subsidio este de la gasolina pues perfectamente puede ser invertido en la producción de cacao, en concientizar, en capacitar y sobre todo en generar producción alternativa que pueda ser amable con la naturaleza y sobre todo con la economía. Claro. Porque nos puede dar una fuente alternativa de divisas que van a permitir justamente el desarrollo en vez de quemarlo en gasolina. Pero para eso tiene que haber una motivación, que es que el productor puede hacer con el fruto de su trabajo lo que desee. Y eso es lo que no hemos logrado en Venezuela, que la gente entienda que cuando el gobierno viene y te dice qué es lo que tú tienes que hacer con el sudor de tu frente, ahí estamos entrando en un problema que termina en niños comiendo basura. Pero bueno, eso ya habrá más tiempo de explicarlo. Quedan 2 minutos. Sí, ya nos tenemos que ir, lamentablemente. Este es el final del Conuco de Prometeo. Marco, gracias por venir. Gracias a usted. El tema del cacao es algo que tenemos que seguir hablando de él, porque no es solo un producto que genera orgullo en Venezuela, sino que también es esto, es entrarle a esa madeja de todas las locuras que hemos ido acumulando como sociedad y que estamos finalmente en el punto en que ya tenemos que enfrentarla. Gracias por escuchar, gracias por escribir. Nos escuchamos nuevamente el sábado que viene. El tiempo se ha agotado. Mentira. No desesperes. Por ahora, Prometeo se retira, pero volverá con más información y más ideas para salvarte. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. A continuación, le presentamos un programa de archivo de RCR.